La cebolla atrapada. Intentando pelar las capas del encierro sin llorar. Somos Mati, Da, Dani y Moni. En tejido conjunto con Vanessa, Ruth, Ángela, Julieta, Amanda, Micaela, Kelly. Pensándonos juntas desde un feminismo anticarcelario basado en nuestras experiencias vitales. Bienvenidas a nuestra primera temporada. La cebolla atrapada. Hola a todas, todos y todes. Somos la cebolla atrapada y esta es la segunda capa de nuestra cebolla, llamada Cárcel para Mujeres. En este capítulo queremos hacer una diferencia entre la cárcel para mujeres y la cárcel para hombres, analizándolo desde nuestra experiencia en la cárcel de Miraflores, que es una cárcel de régimen cerrado, de máxima seguridad, en el barrio de Miraflores, donde habitan, como se dijo en el anterior capítulo, alrededor de 90 mujeres que actualmente viven en una condición de hacinamiento y tienen diferentes tipos de relacionamiento dentro de la cárcel, pero también con el mundo exterior. El primer punto que queremos tocar dentro de este capítulo es los castigos que se imponen a las mujeres solo por el hecho de ser mujeres y cómo esto las lleva a habitar las cárceles. Ya habíamos dado una introducción en nuestra primera capa sobre que lo que se paga en una cárcel para mujeres no es un delito solamente, sino el hecho de no haber sido una buena madre, una buena hija, una buena esposa. Pensándonos juntas desde un feminismo anticarcelario basado en nuestras experiencias vitales. De ahí entonces se desprenden los oficios totalmente feminizados a los que tienen acceso las compañeras presas. ¿A qué nos referimos con oficios? En el penal de Miraflores hay aproximadamente de 24 a 30 tareas que deben cumplir las mujeres que están dentro. Cada una de estas tareas se rota mensualmente y van en orden ascendente. Por ejemplo, las nuevas, que tienen que pagar un derecho de piso, comienzan por oficios como recoger la basura, como cocinar, como ser ayudantes de cocina o como ser coperas, que es uno de los oficios más desagradables. ¿Qué es ser una copera? Una copera es básicamente la garzona de los policías. Entonces, esto te puede dar beneficios, sí, pero a costa de un fuerte acoso en muchos casos. Y en lo personal ha sido un oficio que he evitado hasta el día que salí, que me tocó. Pero por suerte solo estuve 3 días. Y eventualmente vas ascendiendo y hay oficios como los del control de limpieza, que se realiza, o sea, que nada más consisten en revisar que las otras compañeras estén limpiando bien el penal. Hay compañeras que por su antigüedad ya no acceden a los oficios. Y en algunas épocas sí puedes pagar para que alguien los realice por ti. Pero, experiencia personal, lo mejor es no pagar. Lo mejor en el sentido de que te hace pasar por una línea que luego genera como cierto respeto, ¿no? Porque sí puedes pagar, pero eso te deja literalmente como una floja. Y lo que pasa es que en la cárcel de mujeres nadie quiere ser señalada como la floja. Porque una mujer floja no es una mujer buena. Entonces, si estás incriminada como una mujer que ha cometido un delito, obviamente no le quieres sumar una raya más al tigre. Y de ahí que la formación a la que se puede acceder, ya nos había contado la Mati en el anterior capítulo, está también muy relacionada a tareas feminizadas, ¿no? Tejer, costurar, aprender a hacer repostería, todas ellas tareas que si bien son muy dignas y muy válidas, no necesariamente te dan el dinero para poder vivir de una manera decente. Entonces, todo el tiempo, de manera muy sutil, está la reiteración de que tienes que ser una buena mujer, que, como decía la Vane, nos están preparando para ser amas de casa. Entonces, el castigo también está en eso. En remarcarte que tu rol es ser una buena mujer. Una buena mujer es una ama de casa. Una buena mujer cuida a otros, otras. Una buena mujer es madre. Y todo lo que se hace en la cárcel está orientado a eso. Pero también desde las autoridades, por ejemplo, la gobernadora, en las listas de las 5, es decir, en el penal pasan 3 veces al día lista. En la mañana, en la tarde y antes de dormir. En la de las 5, que es cuando haces fila en el patio, es donde se puede expresar algún problema, algún malestar, etc. Pero sobre todo es el espacio donde los policías tienden a lanzar los mensajes principales. Y en mi época el mensaje principal era que no podemos ser criminales y además ser sucias, y además ser flojas, y además no cuidar a otros. Porque ¿dónde está nuestro rol de madre? ¿Dónde está nuestro rol de buena mujer? Y finalmente es lo que acabas creyéndote. Intentando pelar las capas del encierro sin llorar. Una aclaración también ahí, como para las personas que están escuchando, cuando entras a la cárcel, también es como que tienes este imaginario de que te dan así un uniforme y no sé, de alguna manera están sosteniéndote. Pero en la cárcel de Miraflores, lo único que te dan es un colchón, un catre, te dan una comida al día. Y bueno, también te dan 2 panes, unos mates que están llenos de azúcar. Y prácticamente eso es todo. Entonces necesitas alguien afuera que te pueda proveer, ya sea de dinero para comprarte cosas esenciales adentro, o tú también trabajar dentro de la cárcel para poder sostenerte. Y esto se vuelve un tipo de violencia también institucional que se siente más en el cuerpo de las mujeres y de los cuerpos que menstruan, porque al no tener en muchos casos trabajo o familia que te pueda proveer de ya sea toallas higiénicas o cualquier método que se utilice, muchas mujeres se quedan sin acceso a esto, ¿no? Entonces eso también es importante decir, que el Estado no se encarga como de este tipo de salud hacia las mujeres. Y un poco aquí, retomando lo que decía la edad de los trabajos que hay, ¿no? Si uno cuenta, por ejemplo, cuántas personas hay en la cárcel de Miraflores y cuántos trabajos hay, o sea, no hay trabajo para todas. Entonces, lo que hace la institución es hacer que una persona no pueda trabajar constantemente en un trabajo, ¿no? Entonces, los trabajos duran alrededor de 2 a 3 meses y son rotativos. Y para volver a entrar a un trabajo, tienes que esperar. Y las mujeres generalmente esperan de 3 a 6 meses o incluso más para volver a trabajar. ¿Y qué haces con este dinero? Porque además los trabajos son muy mal pagados. El mejor trabajo o el trabajo mejor pagado es el de la lavandería. Pero eso no debe alcanzar ni un sueldo mínimo, ¿no? Por los 3 meses que se trabaja. Y además, como decía la Dani, tienes que mantener también a tu familia, porque los trabajos de cuidado que tenías fuera de la cárcel siguen ahí. Entonces, y además, si sigues en la cárcel muchos años, probablemente te vayas quedando sola, pero las personas que dependen de ti, ya sean padres de la tercera edad, personas enfermas o hijos, que es lo que mayormente hay, siguen necesitando el dinero que las presas les envían. Entonces, bueno, por un lado hay eso del tema del trabajo, y por otro, también creo que es importante mencionar que la cárcel utiliza a las presas como mano de obra gratuita, o también se puede decir mano de obra esclava, que sí, en el tiempo que yo he estado, lo han aplicado varias veces, ¿no? O sea, como decir, ya tienen que pintar esto, y simplemente así como dejen todo lo que están haciendo y pinten toda la cárcel. O por ejemplo, cuando fue la María Galindo a hacer sus grafitis y yo las llamé a las chicas, me dijeron, o sea, al final nosotras somos las que vamos a tener que volver a pintar esa pared, ¿no? Entonces era como más trabajo para ellas. O también cuando yo era más nueva y la la presa que está ahí, una presa muy privilegiada, iba a tener unas audiencias para su juicio, nos obligaron a prácticamente construirle una sala de audiencias y un consultorio privado, ¿no? Y obvio, este trabajo no es reconocido. Generalmente llegan las autoridades y se sacan fotos, lo suben a su Facebook y eso es todo, pero nunca se reconoce quiénes han trabajado para hacer que eso pase. La cebolla atrapada. Otro ejemplo brutal de esta explotación y expropiación de recursos lo constituyen las lavanderas. Como la Mati nos contaba, la lavandería es el núcleo fuerte de la cárcel y está compuesta por un grupo de planchadoras. Cada lavandera tiene una compañera que le plancha la ropa. Están las marcadoras, que son las que cuando recibes la ropa sucia, ropa que por cierto nadie mandaría por un poco de decencia a otro lugar que no sea la cárcel, en su mayoría. Pero estas mujeres reciben la ropa y le ponen un hilito para determinar a qué persona corresponde. Por ejemplo, el hilo naranja puede corresponder a María, el amarillo a tal. Entonces así en el secado no se confunden. Además de las planchadoras, de las marcadoras, está la lavandera, que es como el sostén de esta cadena, ¿no? Esta mujer es la que va a lavar durante 3 meses y todas ellas se comunican con el exterior a través de la lavandería, que es la única parte que sale al exterior de la cárcel, donde hay una administradora, que es una persona, una mujer presa, y una ayudante de lavandería, de la galería. Todas estas mujeres generan dinero, recursos, son el contacto con el mundo exterior. Hay ciertas condiciones, ¿no?, para optar a esto, que tienen que ver, por ejemplo, con la antigüedad, tienen que ver con el delito, pero también tienen que ver con cómo eres percibida por la administración del penal. En mi caso, por ejemplo, no podría haber accedido por vías normales a ser administradora del penal, pero fue posible porque la administración, es decir, los policías, encontraron ciertas cosas que, según ellos, me hacían apta. Eso claramente te da un lugar de privilegio, porque tienes la mejor celda. Pero, bueno, y te ponen en un estrato diferente respecto a las demás compañeras. Es decir, el cuerpo de la lavandería se nota que tiene un estatus diferente dentro del penal. Y generan plata, generan cada vez menos plata porque la gente ahora tiene lavadoras, porque la cárcel no es un lugar al que la gente quiera llevar su ropa, porque hay un problema con la continuidad del servicio también por las condiciones, las lavanderías no están buenas, los colgadores no son suficientes, etc. Pero con todo y sabiendo que hay menos plata que ingresa, siempre es la lavandería, las lavadoras, las planchadoras, las marcadoras y la administración quienes van a poner la plata que haga falta para que en el penal se reformen cosas. Es decir, las presas no solamente ponen la mano de obra barata, sino ponen los recursos. Por ejemplo, para la challa de carnaval, obviamente es la lavandería la que va a poner un porcentaje. Pero si hubiera algún inconveniente, por ejemplo, se han fundido, no sé, todos los focos de un ala del penal, es la lavandería la que tiene que sacar de ahí. Y el dinero de la lavandería no está controlado parcialmente, sí, por la administración del penal y también por las lavanderas, pero principalmente, y con un poder mucho más rígido, está controlada por la persona que es gobernadora, por régimen penitenciario, quien discrecionalmente puede sacar el dinero que crea conveniente. Y esto genera que los ingresos que las compañeras perciben sean cada vez más magros, afectando su cotidianidad. Ahora bien, un tema que nos parecía muy importante reflexionar en este podcast era el tema de la complejidad y diversidad de las compañeras que están presas. Si bien nuestra condición de presas nos iguala de cierta forma, la cárcel, el encierro y las condiciones en las que vivimos no son iguales para todas. Ahí existe un tema diferencial, por ejemplo, en edad, en orientación sexual, en identidad de género, en etnicidad, si eres indígena o no, que va a determinar cómo vives la experiencia carcelaria. Hay una compañera muy querida que ya está varios años ahí, Doña Eduarda, si usted está escuchando esto, la tenemos en nuestro corazón, que lleva ya varios años ahí, es hablante de aymara, entiende español, castellano, muy poco, pero ha sido acusada por una cosa brutal y es además una persona de la tercera edad, pero es evidentemente de la tercera edad. Entonces su experiencia carcelaria, además al no tener a la familia cerca, es totalmente diferente a la tuya, Mati, o a la mía, donde teníamos familia cada fin de semana. Pensándonos juntas, desde un feminismo anticarcelario, basado en nuestras experiencias vitales. Es también evidente ver estas diferencias, no solamente en cómo han llegado a la cárcel varias mujeres. Por ejemplo, hay una compañera de la comunidad tacana que está ahí y que todo el procedimiento que se ha hecho para que llegue a la cárcel Emilio Flores ha sido totalmente así, siguiendo absolutamente nada de lo que supuestamente hay que hacer para que una mujer llegue. Ella no sabe bien qué es lo que ha declarado, no ha habido una persona que le ayude a entender lo que estaba pasando, no tiene conocimiento sobre su caso y, bueno, más bien dentro del penal ha podido como ir generando este acercamiento con otras compañeras, contando su historia, contando lo que se le ha pasado, aunque no hay como una comprensión absoluta de por qué la han metido a la cárcel, pero es solo una muestrita más de cómo las mujeres como una población carcelaria recae más sobre las mujeres racializadas, ¿no? Y sobre esta total diversidad que hay en las compañeras, las que llegan de las comunidades están no solamente solas, sino también sus posibilidades de salir de la cárcel son menores, porque hay ahí este sesgo de raza, pero también este económico, que recae mucho más fuerte sobre ellas. Y ni hablar de la salud mental. Esta primera compañera que había mencionado en el anterior capítulo que me dio la bienvenida al penal, es una compañera que ha entrado y ha salido de la cárcel a ese momento, hace 9 años, 4 veces. Es una historia de nunca acabar su relación con los penales. Pero esta mujer claramente no estaba en total goce de sus facultades. Tenía serios problemas mentales que en letra muerta deberían haberla destinado a un centro de salud mental donde podría guardar una reclusión, pero controlada y atendida. Sin embargo, ha sido más fácil para el sistema judicial boliviano lanzarla a la cárcel, desocuparse de ella, desatenderse, pero también generar un efecto dominó de problema, no solo para ella, que ha ido en picada su salud mental, sino también para las compañeras. Porque hay que hablar de la dificultad de, por ejemplo, tener una compañera agresiva con problemas de salud mental dentro de un penal. Actualmente hay otra compañera que tampoco está en condiciones óptimas y sigue guardando reclusión con el mismo desconocimiento de qué es lo que la ha llevado allá adentro. Creo que es importante marcar esto para la sociedad. Las mujeres que entran a la cárcel puede ser cualquier mujer que conozcas o que conozcan. No son un estereotipo de lo que es una delincuente o una criminal o una persona que merece ser alejada y excluida y estigmatizada de la sociedad y por la sociedad. Pero aquí está una diferencia. Si bien cualquiera puede entrar, no cualquiera puede salir. Entonces, ¿quiénes son las mujeres que se quedan en la cárcel y quiénes son las que han tenido posibilidad de salir? Desde mí, puedo decir que yo he salido porque he tenido 2 papás que se han enfermado, han envejecido 10 años por estar moviendo papeles, por estarse peleando con todo el mundo, por estar dando la cara por mí ante la sociedad cuando yo no podía hacerlo, y también por haber tenido las condiciones económicas de endeudarme para poder pagar un abogado que me ha podido sacar. Porque también, hay que decirlo, si bien no es pues una cosa así como tan corporativa como en Estados Unidos, de que la cárcel es un negocio para las corporaciones, en nuestro sistema judicial sí es un negocio para los abogados, ¿no? Y que sí cobran mucho dinero para poder salir. Y no es algo accesible para todas las presas. Entonces, las que se quedan son las que no tienen los recursos, son las que no tienen familias que viven en La Paz y están a una hora de la fiscalía para estar yendo todos los días. Y son las personas que tampoco tienen como redes afectivas más allá de sus familias, que es otra cosa que yo he podido visibilizar en mi caso, que habían personas que estaban acompañando a mis papás o que estaban haciendo que su peso sea un poquito más liviano, ¿no? Como en mi caso, llevándome comida y algunas otras cosas que he llegado a necesitar. Eso. Y también dentro de la cárcel se van armando otros tipos de poderes internos que también, como ya se ha mencionado, está, por ejemplo, el entre antiguas y nuevas. También está entre lavanderas y otros oficios. Y también está entre tipos de delitos. Que a diferencia de lo que muchos piensan afuera, una asesina o una homicida no es tan mal vista en Miraflores como como casos de delitos que han sido planificados. Porque esto también es importante saberlo, los casos de asesinato y homicidio son generalmente, como hemos dicho en el primer capítulo, delitos que se han hecho en un contexto, no son solamente hechos. Y son circunstancias que han sido sumamente extremas y difíciles para las personas que las han vivido y que tal vez haya pasado, pero en la mayoría de los casos no han sido delitos planificados. Entonces, también ahí dentro de la cárcel entre presas, una cosa que tenemos en común es haber pasado por estas experiencias trágicas que cambiaron todo en nuestras vidas. Y a partir de eso, obvio, se forman también tipos de poderes y formas de juzgarse dentro de la cárcel entre presas. También están las compañeras lesbianas o que están transitando a otro género al que ellas eligen. Y ha habido denuncias claras también en todo este tiempo que hemos estado acompañándonos con las compañeras de lesbofobia y de discriminación, ¿no? Donde el control, el castigo dentro de la cárcel recae incluso dentro de la demostración de sus afectos, ¿no? Y se justifica desde esta idea de la moralidad de la buena mujer, retomando un poco lo que decíamos hace un momento, diciéndoles a estas compañeras que no pueden demostrar sus afectos porque están afectando a las demás compañeras de la población, pero eso solamente camufla un poco esto que viene realmente de fobias que se tiene desde el control interno hacia ellas, ¿no? Claro, porque una lesbiana no entra en el prototipo de buena mujer. En mi caso particular, desde que entré, la decisión fue como voy a mostrar claramente quién soy. Pero en su momento recuerdo a mi papá especialmente aterrado de que eso me pueda generar problemas. Ya viéndolo con distancia, creo que su miedo era totalmente fundamentado. Pero también entiendo que he podido posicionarme como lesbiana porque tenía un soporte familiar constante que me alejaba de ser un blanco de discriminación. Sin embargo, existen unas discriminaciones un poco más sutiles. Por ejemplo, las compañeras lesbianas que están viviendo, y como decías, Dani, tienen pareja ahí dentro, tienen que enfrentarse a una discriminación constante de algunas otras compañeras y de los policías que creen que se están afectando la moral y las buenas costumbres. Cuando es natural que en los días de visita vaya el esposo o la pareja ocasional de alguien y se den unos besos, tú no puedes hacer lo mismo aún teniendo a tu compañera ahí. No puedes acceder a la conyugal. En la cárcel de Miraflores, acceder a una visita conyugal es casi un milagro. y las condiciones son absolutamente pésimas. Es en un calabozo con los policías cerca. Y obviamente, como dentro de tu rol de mujer está el satisfacer sexualmente a tu marido, es una de las primeras cosas que dejas de hacer y por tanto se justifica, entre comillas, que te quedes sin pareja. Intentando pelar las capas del encierro sin llorar. Para las mujeres lesbianas esto es un sueño inalcanzable, pero aquí quisiera ingresar en otro punto que nos va a ayudar a marcar con más claridad cuáles son las particularidades de una cárcel de mujeres. Este podcast se está grabando muy muy cerca de la cárcel de San Pedro, que es el penal con mayor hacinamiento de la ciudad de La Paz. Estamos a 2 cuadras y aquí cada martes, jueves y domingo se ven filas desde muy tempranas horas de la mañana de mujeres dando la vuelta al penal, son casi todas mujeres en la fila para ingresar a ver a ese ser querido que está preso, que es un hombre. No importa el delito, no importa la edad, no importa la procedencia, hay mujeres que están esperando entrar para prodigar cuidado, amor y lo que necesiten a estos hombres. Estos hombres tienen acceso a la conyugal con mucha facilidad y eso los sitúa en un estrato totalmente diferente que los presos que no pueden acceder a una conyugal porque no tienen mujer. No es porque no puedan, es porque no tienen mujer. En cambio, cuando vemos una fila de jueves o domingo en Miraflores... Bueno, para empezar, ¿ustedes han visto alguna vez una fila? No. En la cárcel de Obrajes, tal vez. Porque hay mayor población penitenciaria. Pero ahí se nota y es muy evidente que las mujeres van quedando solas. En cambio, los hombres tienen para siempre un sistema de soporte, sin contar que incluso en cárceles de máxima seguridad como Cantumarca o Chonchocoro tienen acceso a espacios como gimnasio, como biblioteca, etcétera, que son como muy precarios o inexistentes en la cárcel de Miraflores. Y como parte de este proceso, lo que hemos hecho también es ir a las diferentes cárceles. Hemos pasado en un día de visitas a ver cuántas visitas había a la cárcel de San Pedro, cuántas visitas había en la cárcel de Miraflores y cuántas visitas había en la cárcel de Obrajes. Y claramente en la cárcel de San Pedro habían muchas madres, muchas abuelas, muchas hermanas, muchas hijas, de distintas edades las hijas, desde bebés hasta hijas grandes, que estaban a la espera de entrar a visitar a la persona querida, al hombre que está dentro de San Pedro. Y es una diferencia súper grande con Miraflores, que ya entrando y habiendo estado más días ahí como visita, es que sí hay algunas personas que pueden ir a visitar, en su mayoría también son mujeres, y son las mujeres las que sostienen esto de visitar constantemente, ¿no? Es cuando tú vas de visita a la cárcel, ya tienes incluso los rostros de las visitantes como conocidas, o sea, sabes quiénes son. Y porque no, tampoco son muchas, ¿no?, las que van, pero sí son mujeres. Y en la cárcel de Obrajes es lo mismo. La mayoría de las visitas son mujeres. Hay como muy pocas que reciben la visita de sus esposos. Si hay varones, son más los que están vinculados a, no sé, algún afecto o alguna relación que tienen con las hijas que van a visitar. Pero sí se nota claramente cómo se asume el cuidado desde el acompañamiento también desde las mujeres, ¿no? La cebolla atrapada. Sí, muy complicado. Buenos días, estoy en la cárcel de San Pedro. Estoy en el lado de atrás porque hay diferentes sectores acá adentro. Y pues estoy viniendo a visitar a mi pareja. Le estoy trayendo, bueno, cosas que tal vez aquí adentro son un poco caras, la cuestión del pancito, que les venden más caro, ¿no? Entonces estoy trayendo pancito, pasancalla, cosa que le pueda satisfacer y llenar también, ¿no? Su ropa, algunos víveres para que pueda comer más. ¿Y cada cuánto vienes a visitar? Yo trabajo y todos los días, entonces aprovecho feriados o domingos que puedo venir. Lo que se recomienda o lo que no hay aquí más que todo traemos. Más o menos se puede hacer, a lo que me han informado, creo que no se trae trucha, creo que se puede traer. Y los demás hay, los antojos, por ejemplo, de mí está aquí mi hermano y me dice que me antojo, me dice salteñas y eso. Y entonces yo se lo puedo traer salteñas. Y lo que hay entonces, no, se consume ahí nomás. ¿Y ahora qué se lo han traído? Ahora se nos ha ido un refresco Coca-Quina, después unas pasancallas y... Unas pasancallas y eso nomás por el momento, sí. Yo hoy día le he traído harina y para que haga pancitos, para que se hagan buñuelos, también fresquito, frutita también. Entonces, no podemos meter cosas en gran cantidad, sino lo necesario nomás también tenemos que meter. Por lo menos en la semana vengo unas 2 o 3 veces y fin de semana o bien un sábado o bien un domingo, porque no podemos venir diario. También no alcanza el presupuesto porque uno tiene que trabajar. Y por eso digo que a veces la vida cambia porque no es lo mismo ya. Aquí también adentro pagan ellos su alquiler, pagan su ingreso, o sea, no es la vida fácil. He traído comida justamente ya se han agarrado. ¿Qué cositas traes? Un lechoncito. ¿Tú has cocinado? No, mi mamá. ¿Has venido con tu mamá? Con mi mamá. ¿Y siempre vienes juntas? No, esta vez porque es feriado. Más que todo por el trabajo no se puede. Generalmente compramos almuerzo, ¿no? Con mi hermano y bueno, ahora mi hermano lo tiene el almuerzo. Yo he traído pancito he traído, sodita más para compartir, algunas ensaladitas más me estoy comprando de acá para entrar adentro, nada más. No, ahorita solamente viene a visitarme a un familiar acá. La primera visita que estoy haciendo hoy día. Aquí también está así, viendo a esto, está muy triste la situación, nos encontramos muy preocupados, no estamos tranquilos, estoy bien, igual que yo también estarán otros que están esperando acá, no así preocupados, tristes nos sentimos, pues, sí. Hay muchas mujeres con sus abuelitas, ¿no? Que están esperando, están sin solear, sus hijos, mira, cargaditos que están esperando. ¿Y por qué será que hay que esperar tanto para ver a un familiar? ¿Por qué las policías tardaron tanto? Eso, ahorita yo le pregunté a la puerta, pero señora, espere, ahorita van a entrar, es horario continuo, nos dice, pero no se está moviendo la fila, mira, ahí nomás estamos. Usted, ahora que se le ha traído esas cosas, la persona que está viniendo a visitar le ha pedido, le ha dicho que quería algo en específico, ¿o usted le está trayendo por cariño? Por cariño. Para la segunda visita voy a venir, ella me va a decir qué cosita falta aquí, qué puede necesitar él y cómo así se lo va a traer. A la primera visita recién nos vamos a encontrar con él. Ahorita nos podemos encontrar, no siquiera. Ya está, por lo menos, él ya está hace unos 3 semanas. Recién. Sí. ¿Y estas 3 semanas usted qué piensa al saber que hay uno de sus familiares aquí? No me encontré con su familia, no me he encontrado siempre, sí me han dicho que está acá. Y no me he encontrado, hasta ahorita también quería llamar por teléfono, tampoco nos puede comunicar ni por teléfono, ya dejé también allá una ventera mi teléfono, sí. ¿Usted deja sus cosas, no puede entrar? Sí, ya lo he dejado ya. Sí. intentando pelar, las capas del encierro sin llorar. Bueno, estamos en el Centro de Orientación Femenina Obrajes, que es en la calle 7. Es alrededor de las 12:50, está soleado. Estamos ahorita debajo de un árbol porque nos estamos ocultando del sol. Y bueno, estamos esperando a que sea la 1:00 p.m. para que podamos ingresar, porque el COF tiene horarios para ingresar, solo hasta las 12. Y tienes que esperar, si no, hasta la 1 para poder ingresar. Hay varias personas, hoy es Todos Santos. Y bueno, yo estoy con mi familia visitando a mi mamá. ¿Qué hemos traído? Hemos traído un plato tradicional de Cochabamba, que es changa de pollo. Ha cocinado mi papá. Hemos traído fruta, damasco, durazno. Luego también hemos traído masitas para compartir con ella. Y la changa de pollo es un plato que es con haba, pollo cocido y fideo, o en otros casos con chuño. ¿Y por qué le han traído changa de pollo? A ella le gusta ese plato favorito. Ella es de Cochabamba y a ella le gusta ese plato. Entonces se la hemos traído porque, como la podemos ver solo los días de visita son martes, jueves y domingo. Entonces generalmente esos días tratamos de traerle comida rica para ella. Y eso, por eso le hemos traído eso. Galletas, fruta, empanadas, también comida. De choncito se lo hemos traído y algunas cosas más de higiene personal que me ha pedido. ¿Y ella es la que les ha pedido que se lo traigan, aparte de la higiene y la comidita, o es algo que ustedes traen por cariño, para compartir? Por cariño, para que mi mamá también coma, porque aquí no es la comida muy buena, digamos, ¿no? Entonces, de vez en cuando, tal vez, traérselo siempre algo, comprar de la calle, o si no, yo puedo cocinar también. ¿Y cuando se lo cocinas, generalmente, qué se lo trae? Depende, ¿no? El anterior se lo he traído choclo con racacha y chuleta de chancho. Pensándonos juntas, desde un feminismo anticarcelario, basado en nuestras experiencias vitales. La cebolla atrapada. Después de haber escuchado el registro tanto en la cárcel de San Pedro como en la de Obrajes, queda claro que en su mayoría las mujeres somos quienes sostenemos el tejido de cuidados de la vida. Ningún ser humano puede existir aislado de los cuidados y de la red de otros, pues la vida misma se sostiene en comunidad. Pero somos las mujeres las que, tanto dentro de la cárcel, desde adentro de la cárcel seguimos prodigando cuidados, desde económicos hasta la llamada para saber si tu hijo hizo o no la tarea a las 7-8 de la noche, como desde el arresto domiciliario, donde también es cierto que, tal vez por una sensación de compensación, debido a que estás ahí sin ningún tipo de aporte a la familia, acabas haciéndote cargo de las tareas de cuidado, ¿no? Cocinar, limpiar, etcétera, asumiendo la carga casi entera sobre tus hombros, porque es una forma de compensar a la familia. ¿Y cómo esto, así como pasa en la vida en general, también para las mujeres presas, es algo que no casualmente se invisibiliza? ¿No? Se invisibiliza la importancia que tiene los cuidados y el realizar estas tareas desde la cárcel, en arresto domiciliario, y que sin esto que hacen las mujeres, pues muchas vidas se verían afectadas. Y eso es algo que se impone como un rol que las mujeres aún presas están reproduciendo, pero que como el ideal es que también no solo se valore este trabajo, sino que se entienda que es algo que no debería recaer solamente en las mujeres. Y la pregunta es, ¿cómo en situaciones de cárcel podemos imaginar otras formas de cuidar, de acompañar, de sostener la vida, que sean más comunitarias y donde otras personas de la familia, los hombres, también pueden hacerse cargo, que no venga de esta imposición de género. Queremos finalizar este capítulo agradeciendo a cada una de las personas, tanto dentro de nuestro tejido familiar como fuera de él, las amigas, las mascotas, todas las personas presentes, todas las vidas presentes que han hecho posible que hoy estemos fuera grabando este episodio. Y con eso damos pie a nuestra siguiente capa que les invitamos a escuchar, en la que justamente vamos a abordar el tema de los acompañamientos y estas redes que son vitales para poder sobrevivir, resignificar las experiencias carcelarias de nuestras vidas. La cebolla atrapada. Intentando pelar las capas del encierro sin llorar. Somos Mati, Dani y Moni. En tejido conjunto con Vanessa, Ruth, Ángela, Julieta, Amanda, Micaela, Kelly. Pensándonos juntas, desde un feminismo anticarcelario basado en nuestras experiencias vitales. La cebolla atrapada.